Bienvenidos a Anime Animate, yo soy Uma-chan. Y bueno, como lo prometí, hoy es jueves de terror. Hace mucho tiempo que no hacía jueves de terror, pero aquí estoy de regreso. Y bueno, el tema de TEA de hoy serán creepypastas. Creepypastas, ¿qué creepypastas te sabes? ¿Cuáles son las que más te han causado terror? ¿Crees que alguna de ellas sí sea real? ¿Alguna creepypasta ha destrozado tu infancia? ¿Alguna ha modificado las cosas en las que haces en tu vida? Y bueno, todo esto y mucho más lo revisaremos aquí por Radio Recuen, tu música anime. Ay, Dios. No estoy segura de saber lo que hice. Pero bueno, antes de que empecemos con estas situaciones de creepypastas y de ponernos la piel de gallinita, o por lo menos que yo me ponga solo la piel de gallina, vámonos con el primer mini bloque musical en lo que empezamos a llegar como todos a este jueves, que ya es jueves tarde noche aquí en la Ciudad de México. Me imagino que ya en otros lugares ya es más de noche, así que bueno, vámonos con nuestro primer bloque musical. Por cierto, no tengas miedo de los monstruos, solo espera a que lleguen. Mira a todas partes, a la izquierda, a la derecha, en el vestíbulo, debajo de la cama, pero nunca mires arriba. Odian sentirse observados. Got it.

regresé. Ay, ya, ya. Oh, por Dios. Ok. Les voy a contar un creepypasta que me encontré por aquí. Que dice: por favor, en verdad, te lo estoy rogando. Lo dije, pero el verdugo no hace más que suspirar y me da una mirada de pesar genuino mientras desliza la intravenosa en mi brazo. El capellán se sienta a mi lado. Una vez que presione el botón, las drogas serán administradas de manera rápida y en sucesión vendrá la pérdida del conocimiento, tomará el lugar más o menos 30 segundos y luego vendrá la muerte un poquito después. Explica, y Jack, aunque he oído bien, y lo he oído muchas veces, él sigue preguntando: ¿hay algo que te gustaría decir? Solo de nuevo, les ruego que no lo hagan. El capellán asiente con tristeza, decepcionado porque no me acepto ese destino. Pero ese no es el asunto. Nunca he asesinado a nadie. Ha sido de esta manera toda mi vida, y no sé por qué. Pero siempre que estoy a punto de herirme por accidente, quienes están cerca reciben la herida. Una vez, en la primaria, me corté con un papel en clase, lo que causó que dos personas a mi lado sangraran. En la escuela secundaria tuve un accidente vial, y fue el chico de lado el que chocó, y mi novia desarrolló la pierna rota. Siempre soy muy cuidadoso. Cuido de mí mismo tratando de mantener un estado de salud óptimo. Pero cuando fui asaltado por ese trío y me dispararon en la cara, fueron sus cabezas las que explotaron, no la mía. Y cuando los policías llegaron, me encontraron arrodillado junto a sus cuerpos tratando de pensar qué debía de hacer sosteniendo estúpidamente su arma. A solo unos 30 segundos de la que la ejecución comenzó, veo tanto al verdugo como al capellán caer al piso sonoramente. Se los rogué y se los rogué. Me repito desolado. ¡Ay! Bueno. Empezamos con estas cosas de los creepypastas. Por aquí hay algunos chicos en el chat, bastante emocionados. Vamos a saludar como es debido. Chakakan, Yaboku 92, Vico 7, por acá está Princess of Chocolate, ñomi ñomi, Netla, que también ya está de este lado, Sarai también está de este lado, Arineko, ok, Arineko, Neko Zombie Z, Lord del Mega. Por acá está Ichi-chan Magane, bien, Ichi-chan Magane. Ya está la galleta también por acá, Kelvin Aníbal. ¿Quién más estaba por acá? Ay, Dios. Anthony Tony, mi señora madre, que no debería estar escuchando estas cosas, pero bueno. Caiba Moncuba, José Alonso Valdés y Yukio Lebañez. Diego Coroneco, ya había dicho Diego Coroneco. No sé si ya lo había dicho, pero anda también de este lado. Y sí, yo dije que iba a ser jueves de terror. Y bueno, ya, estamos aquí. Estoy en esa situación de aterramiento un poco. Pero vamos a ver qué sale. Esperemos que Lola no se ponga intensa como luego sucede. Pero bueno. De las preguntas que les hice, bueno, les hice varias preguntas. Por ahí estaba... ya llegué. Ok. Por ahí les preguntaba si alguna creepypasta había destrozado su vida. si alguna había cambiado su forma de su forma de actuar, su forma de vida normal. Si creen que alguna de ellas, ¿te saben alguna en donde digan, yo sí creo que esta es real? Hay muchas creepypastas en torno a la cuestión esta de no tanto del anime, sino más bien en torno a las caricaturas, ya saben, Rugrats, My Little Pony, ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo ahorita nada más. Pero hay varias caricaturas que están. La de Bob Esponja, ya me acordé. La de Bob Esponja. O sea, hay varias caricaturas que tienen esta cuestión de creepypastas. Hay otras cuestiones que también se dejan llevar como las. Como las leyendas japonesas. Que modifican bastante tu forma de pensar en algunos puntos, de no caminar solo en la calle, de no caminar solo, no sé, ese tipo de cosas. También está esas cuestiones donde las personas experimentan algún tipo de cosas nuevas. LOL, terror. Ok. Por acá, ¿qué? Pensé que estaban escribiendo por acá. Por acá dice. La de Pokémon. También la de Pokémon, la de. ¿Cómo se llama este monito que juega fútbol? Las supercampeones, que se sacó él. Es que la de los chicos del barrio, esa sí está fea, la de los chicos del barrio. Si ustedes tienen un poquito más allá de 10 años, ¿se han de acordar de los chicos del barrio? Yo adoraba a los chicos del barrio, era una de mis caricaturas favoritas. A la fecha es una de mis caricaturas favoritas. Y cuando leí ese creepypasta, de verdad fue así como que... ¿Por qué? Está bastante fuerte. Kevin Aníbal dice... Cuenten el creepypasta donde los 194 lo violan unos drogadictos. ¿Qué? Y después de eso sale su lado trap. Ok. La galleta dice, tengo miedo. La de Pokémon, es que las de Pokémon están buenas. La de Jeff the Killer, esa no la he terminado de leer, la estaba leyendo justo ahorita, pero ya me dio cosita. No sé, esa es donde ponen, por ejemplo, imágenes que según esto te hipnotizan y te dejan inconsciente. ¿Saben cuáles son buenísimas? Esos creepypastas donde te dicen que si haces X, Y, Z, como creepypastas experimentales, ¿ya saben? Como el de Baby Blue o el de... ¿cómo se llama este del osito con arroz? Ahorita lo uso. Pero que cobran vida y... ¡Hay un video en YouTube sobre ese oso! Sobre una chica que hace ese experimento y el oso sí vive y de hecho el oso desaparece. Y lo más increíble es que la chica... Bueno, a ver, les cuento. Va. Que no les haga bolas. Se supone que agarras un oso de peluche o un muñeco de peluche, ¿va? Le sacas el relleno, excepto de la cabeza, le sacas el relleno de en medio, de como la panza, por así decirlo. Y lo rellenas de arroz. Y lo pones en tu... en tu baño, en un lugar chico, pequeño, oscuro, en algo con agua, y después de ahí le dices algo así como, le tienes que poner un nombre, ¿no? Le tienes que poner un nombre al muñequito. Le pones nombre al muñeco y entonces agarras un cuchillo. En el video se ve como la chica agarra un cuchillo táctico de esos que son para guerra. Y así pa lo clava varias veces en el muñeco y le dice: ya te encontré, ya te encontré, ya te encontré. Y obviamente apaga la luz y es como jugar con las escondidillas con el muñeco, vaya. Y entonces tienes que esperar a que, o sea, cuentes hasta 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tienes esos 10 segundos para esconder, pero de verdad esconderte súper mega bien, porque si ya entendiste el juego, el oso de peluche cuando despierte, cuando te encuentre, lo que va a hacer es acuchillarte, ¿no? Ya te encontré, tú lo acuchillaste cuando lo encontraste, él te va a acuchillar cuando te encuentre. Entonces, le pones, y así, ya ven, ya dice Chacacá, le pones una gota de tu sangre. Sí, sí es cierto, le pones una gota de tu sangre también. O sea, sí está como que bastante fuerte. Por ahí búsquenlo, ahorita busco el nombre. En el video la verdad es que se ve bien intenso, bien loco, porque se escucha, o sea, la chica está escondida y la chica tiene un chorro de miedo. El punto es que en uno de esos momentos tienes que salir, o sea, de tu escondite tienes que salir, ir al baño, prender la luz y decir, ya gané, ya gané. O sea, esa es la forma de terminar el juego. En cuanto gritas ya gané, tienes que prender, obviamente la luz del baño, empiezas a gritar ya gané y prendes todas las luces de tu casa. Se supone que en el mejor de los casos encuentras al oso de peluche en algún lugar de tu casa y el cuchillo. En el peor de los casos, que fue lo que sucedió en este video, No. Sí sale. Es que es el juego el muñeco de Rosa y los juegos de las escondidas. Creo que tiene un nombre como en japonés. Ah, aquí está. Hitori Kakurembo. Ok, Hitori Kakurembo. Ok, o sea, ya lo encontré. Ahí les va. Ahí les va cómo se supone que es el... Ahí pon atención, Overworld Rock. Dice, de origen japonés, más conocido como el juego de terror más siniestro jamás sacado de un creepypasta. Increíblemente sugestivo y solo para jugarlo te pondrá los pelos de punta. Tienes que agarrar un muñeco, de las extremidades deberás abrirlo con un cuchillo y deberás quitarle todo su relleno y reemplazarlo con arroz. Ah, mira, dice, córtate las uñas e introdúcelas dentro del muñeco. Puedes agregar sangre. Esto hará un nexo contigo. Hay versiones donde ponen otras cosas aparte de la sangre para crear un nexo más fuerte. O sea, si nada más le añades las uñas es como un lazo ligero. Si le pones las uñas y la sangre, bueno, ya es como más. Mientras más cosas tuyas le pongas, de tu cuerpo, es así como más. Más, wow. Ok. Llena tu tina de baño y en el agua vierte una taza de sal. Una vez hecho esto, deberás de ponerle nombre al muñeco, menos el tuyo. En un nombre, el que tú quieras al muñeco. Cuando sea las 3 de la mañana, repite el nombre del muñeco 3 veces con toda la frase: es mi turno. Ahora tómala y ponla en la tina. Apaga todas las luces y en tu casa, de tu casa, pero si quieres puedes tener una fuente de iluminación muy tenue, una vela, la televisión. Y después toma el muñeco y di: te encontré. Y dices su nombre, ¿no? Te encontré a fulanito de tal. Toma el cuchillo y apuñala al muñeco. Ponte de pie y di lo siguiente: ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Corre, escóndete, sé valiente y prepárate, porque el muñeco te devolverá el favor y te perseguirá por toda la casa. Cualquier ruido, cualquier presencia extraña podría ser el muñeco que está detrás de ti. Escóndete y muévete por toda la casa, ya que el muñeco tiene un nexo contigo y no tardará mucho en encontrarte. Los consejos para... ¿Qué? Consejos para este juego: mantén los ojos bien abiertos desde el momento de preparar el muñeco. No te quedes dormido durante este juego. Ten un amigo que te auxilie en las cercanías de tu casa. No hagas ruido mientras te escondas. Algunas personas recomiendan que apuñales al muñeco con un lápiz, debido a que el muñeco te apuñalará con el mismo objeto que tú lo apuñales. Ok. Si quieres terminar el juego, ponte una pizca de sal en la boca, la misma que usaste para rellenar al muñeco, y di lo siguiente: yo gano, yo gano, yo gano. Solo si el muñeco no te haya lastimado. Inclusive versiones donde el juego para acabarlo es más complicado, por lo que es menos recomendable que lo hagas. Hay muchas experiencias de este juego que forman parte de Creepypastas y nadie te recomendará jugarlo, ya que estarás invocando una presencia muy poderosa en tu hogar. Si deseas practicarlo, será bajo tu propio riesgo. Cuando hayas acabado, quema el muñeco y tíralo lejos de tu casa. Ok. Ya con eso ya me dieron nervios. Pero búsquenlo. Les digo que hay un video en YouTube de una chica que se pone a jugar esto con un muñequito de peluche. Y tiene la tele prendida. Y ella se esconde como en un closet y se escucha cómo está. O sea, se escuchan las pitaditas. Y se escucha cómo prenden y apagan la tele. O sea, se escuchan muchas cosas. Entonces, sí está como bastante, bastante intensa esa cosa. No, yo no diría que lo jugaran. ¿Qué dice? Según yo era escupir el agua con sal y decirle 3 veces: yo gano. Pero pues si no lo has encontrado. Si él te encuentra, pierdes y te apuñala. O sea, el punto es que tú llegues al lugar donde empezaste el juego antes que él. Y luego quemar al muñeco y enterrarlo en un lugar muy lejos de tu casa. Otro juego prohibido es el del ruiseñor. Ándale, Diego Crónico, ¿cómo es ese? Dice Chichan: yo me leí uno de Pokémon, se llama Snow on Mid Silver, y desde entonces ya no miro a Pikachu de la misma manera. Hide and Seek. A ver, vamos a buscar este. Ya me causaste curiosidad, Chichan, la gané. Ok, acá en el chat andan como muy raros. Medallero Miss. Oh, ya llegó. ¿Quién es el DJ? Nada más la que está hablando aquí como loca desde hace rato. Santo Dios, sí está medio creepy. ¿Ya? No, pues tendremos que poner revisar este tipo de cosas. ¿Quién más por este lado llegó? Jack de Black Stitch. Hola. Silo Taku, José Alfonso Valdés. Jesús de Chijaneira, Santos Gámez. ¿Cuáles son tus respuestas, Chacacán? Chacacán puso, no, no, no, no, no, no. ¿Dónde? ¿Cómo estoy? Con mucho frío, de verdad es un frío terrible acá arriba en mi montaña de nieve. No tengo frío. De los juegos populares, el de Slender, el de Jeff the Killer, Calamar, etcétera. Pues no, creo que ninguno de ellos. Ninguno, ya que los creepy son historias de internet creadas por foros. Nací viejo, por lo que no tengo infancia. Ok. Pues la verdad, ninguno modificó mi vida, pero sí las leyendas urbanas de mi pueblo. Pasé la infancia corriendo a comprar el pan para que no me atrape la llorona, que en realidad era, entre comillas, una persona disfrazada. Ni el gancho, ni el chancho sin cabeza, ok. Pues gracias a la iluminación de hoy en día en mi pueblo, los niños ahora no sabrían la adrenalina que te daba comprar pan a las 8 de la noche. ¡Wow! ¿Qué les digo? A mí todavía me da miedo, por ejemplo, ya hablando, pues, acá, el día, o sea, hoy en la madrugada. Me desperté hoy en la madrugada a las 3 con 10 minutos. Me desperté porque tuve una pesadilla. Y sentí, cuando vi la hora, dije, oh, debo dormir. Me dio mucho miedo que fueran las 3. Me choca despertarme a las 3 de la mañana. Es como, no, ¿por qué? No. Sí me da miedo estar esas horas despierto. ¿Dice qué? Diego Coroneco dice, el juego del ruiseñor. Este es un ritual el cual te enfrentará a un espíritu maligno conocido como el ruiseñor. Este espíritu es conocido por ser una identidad totalmente negra. El único rasgo por el que se le puede reconocer es que lleva una máscara de pájaro como los doctores de la peste negra y un olor terriblemente a carne podrida. El objetivo del ritual es evitar que te atrape. Sí, suena muy feo. Fubu-chan. Hola, Fubu-chan. Duerme, guachan. ¡Qué grosero, necoso! Ningún juego creepypasta. Bueno, sí, son juegos, son creepypastas. Ay... Tiki. Sí me dan como... Esta comisión me dio... donde se me vaya la luz, chicos, me voy a poner a llorar, me voy a salir allá a la calle a que me dé la luz de la luna. El de... Es que yo el que más me acuerdo es el del Baby Blue. ¿Saben cuál es? Hay uno que me acuerdo, que me estaba acordando ahorita. Hay uno que no me acuerdo si tienes que decir algo o no, pero tienes que pararte por 20 minutos frente al espejo. O sea, es pararte o sentarte 20 minutos frente al espejo y vas a empezar a ver que tu reflejo, el que se supone que es tu reflejo, empieza a hacer cosas que tú no haces. Dice por ahí la creepypasta que si, o sea, que si te quedas más de 20 minutos, la cosa que está dentro del espejo puede llegar a hacer, o sea, de plano a hacer cosas tan increíbles que te puede hacer que te pegues en el espejo y te abras la cara. Dicen de Cozombie, el espejo es para hablar con un muerto. No sé, yo detesto los espejos. No me gusta tener espejos. Tengo un espejo, un solo espejo en mi casa. No es cierto, dos. Uno en el baño, porque y eso porque me lo pidieron. Pero es como de... Es chiquitito. Del tamaño de una mano, yo creo, un poquito más grande. Y otro que es de cuerpo entero, pero solamente es eso. O sea, uno en el baño y el otro está afuera del baño. No hay más espejos en mi casa. Me chocan los espejos. Me dan mucho miedo. Mi abuela paterna decía que si veías... O sea, que si... En un espejo veías una araña, que tenías que romper el espejo porque seguramente era una bruja que venía por ti. Y así, ¡ah! Y no. Siempre lo que he pedido sobre World Rock, pero nadie ha pedido pedidos. Nada más tengo dos canciones de pedidos. Así que, bueno, como ya están con esto de vamos a poner pedidos y a ver a qué eran los pedidos. Les digo que por eso no suelo hacer programas de... Ya no voy a hacer programas ni de terror ni de sexines porque se ponen bien intensos con... Queremos pedidos y pedidos y pedidos y pedidos y pues ya. Dice Diego Croneco, ¿y qué? ¿Tienes que escapar del qué? ¿Del ruiseñor? 20 minutos y en último momento cuchillarlo. Claro, si tu fuerza mental y psíquica es tan fuerte como para hacerlo. ¿Te traumó tu abuelita? No, que mi abuelita era muy linda conmigo. Era muy, muy linda conmigo. Pero lo que sí es que mi abuelita decía que a mí me seguían muchas cosas. O sea, yo me acuerdo una ocasión. Ya les voy a contar mi vida aquí. Yo me acuerdo una ocasión que me quedé con ella y estaba de lo más normal. Mi abuelita tenía en ese entonces un jardín muy grande con muchas cosas, y tomates y zanahorias y lechugas y espinacas, ya saben, esas abuelitas creativas. Y me empecé a sentir muy... O sea, le estaba ayudando a regar las plantas. Me empecé a sentir mal. Así de la nada. Me fui a acostar. Y lo siguiente que recuerdo fue que mi abuelita me estaba agarrando cachetadas y de fondo tenía música religiosa. Cuando yo le pregunté ya a mi abuela, ya ha pasado un poco más del tiempo, ¿qué había pasado? Ella me dijo que me fui a acostar a su recámara y cuando ella fue a verme, porque escuchaba que estaba hablando y cantando, yo estaba sentada en la cama y estaba cantando y diciendo cosas muy raras. Estaba hablando como en un idioma totalmente diferente. Y pues a mi abuela le sorprendió porque además me hablaba, me movía y no le contestaba. Yo seguía hablando en mi idioma raro. Entonces mi abuelita lo que hizo fue poner sus músicas religiosas, que ven, las abuelitas no les falta eso. Y pues ya de ahí en fuera, pues lo único que hizo fue agarrarme a fregadazos. Ya después me dio caldo de pollo y lo que hacen las abuelitas con sentirte, pero sí me decía que me seguían muchas cosas. Entonces, pues no es como trauma, más bien ya mi abuelita ya estaba ciscada conmigo. Beautiful ring. Okay. Pues no sé si se me metió el demonio o qué demonios me pasó, pero no sé, simplemente yo me fui a dormir porque me empecé a sentir cansada. Y eso pasó, pero no fue la única vez. Después, muchísimos, eso fue cuando tendría quizá como unos 7 años, 8 años. Y más tarde me volvió a pasar, pero con mi tía. Entonces, ya no me pasa, ¿no? Ya no me pasa. O sea, creo que la última vez fue esa vez que fue con mi tía, que también me sacudió mi tía. Pero ya, de ahí en fuera, no. No me volvió a pasar. Digo yo. No, pues ya no me volvió a pasar. No tengo, no recuerdo donde yo diga, me volví a. O sea, me volví a pasar algo así. No. Ok. Pues vámonos entonces con el primer bloque musical. Que regreso, chicos. Vamos a seguir con esto de los creepypastas. ¿Qué creepypastas se saben, chicos? Cuéntenme su creepypasta favorito, su creepypasta más aterrador. Y yo también les estaré contando por acá otros creepypastas. Y pues ya. Mi hermana no deja de llorar y de gritar a mitad de la noche. Visito su tumba y le digo que pare, pero eso no ayuda. inside, in my heart is 拭いされない過去の悲しみ、いとわい心にもない、ぶらして話して伸ばした、 My life 切り離した、額縁の中眺めるように、存在証明一切もねかのじてたも自分自身、避けて通れない道はいつからかこんなだった、そして誰もいなくなった、運命なんて草くらえやりきれなくて Cry for cry あの in my world 響く愛の歌、歪んだ世界、曲がった願い、崩れ去っていく理想と明日、吐いて捨てる方が似たい屈だった、 Goodbye precious lifeあれ渡り道に光を差した、 Let's fight 恐れはない、諸刃の剣振りかざした、 My life 一人きりじゃない、仲間の声導かれる方に、存在証明一切肯定、解き放った自分自身、避けて通れない道はいつだってこんなだった、迷いは消えてなくなった、がむしゃらになって Try for Fly I'll read my world 聞こえる愛の歌、歪んだ世界どこかす願い、弱音なんてもんは握りつぶした、吐いて捨てる本当に大切だった、 sí, con esta... Con la siguiente canción vamos a subirle el volumen a todo. Y vamos a cantar todos juntos, aunque estés en la oficina. No me importa, canta. Majin Go, Majin Go, Majin Go.

こと言うんだね。なんてみんなしていて笑った。明かりもない道を will take me away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of shadows. Follow sweet children, I'll show thee the way through all the pain and the sorrows. Weep not, poor children, for life is this way. Marcando las 12:07, antes de que ella clavara sus largas y podridas uñas en mi pecho, y con su otra mano, ahogara mis gritos. Me incorporo agitado y me doy cuenta de que era solo un sueño, pero mientras volteo a ver el reloj y son las 12:06, oigo la puerta del armario abrirse lenta. Ya regresé, chicos, no me he ido. Todavía no me voy. Por acá, ¿qué me contó? Chacacán. Dice, Umechan, pues te cuento que el ritual para que los muertos se levanten. Para que los muertos te levanten. Y creo que solo se conoce en mi pueblo porque no lo encuentro en internet, ¿ok? Para el ritual se necesitan dos personas. Una sería la que recitará el ritual y la otra la que tendrá que seguir los pasos recitados para que funcione el mismo. Las personas que van a ser levantadas por los muertos tienen que... Para ser levantada por los muertos tienen que pararse contra una pared con los brazos... a los lados... Expandida a los lados, brazos a los lados. Luego, el que recita el ritual le dirá que piense en una imagen en blanco y golpea la pared a los lados de la cabeza de él que tiene que pensar en la imagen. Y luego dar un aplauso. ¿Okay? Después le pide que piense en una imagen en negro y golpea otra vez la pared y aplaude una vez más. Luego le pide que piense en un cajón de un muerto cerrado y golpea la pared otra vez y me imagino que aplaude también. Luego pedirá que piense en un cajón abierto y en el muerto adentro. y hace el mismo paso de los golpes en la pared y aplaudir. Luego le pide que piense en el muerto de pie. No recuerdo si era más de ese ritual, ya que tenía cerca de 9 o 10 años, pero se supone que si lo haces bien, el que está en la pared sentirá tirones en su ropa hacia arriba. Ok. No, pues no, gracias. El de la pared tiene que tener los ojos cerrados. Ok, no, pues no. Yo soy muy miedosa. ¿Por qué me estaban diciendo que perdón por asustarme? Pues no. No es que sea malo que me asuste. Lo que pasa es que yo soy extremadamente miedosa. De verdad, soy extremadamente miedosa. Entonces cualquier cosa me asusta. Me asusto mucho. Ya llegó Sol Galeo XY. Fubuchan dice... ¿Es la de Hipno? ¿Cuál es la de Hipno? No, ya no puse la canción de Hipno. ¿La quieren volver a escuchar? ¿Les gustó la canción de Hipno? Ahí está, ya la volvimos a poner. Un ratito más fuera. Está padre, está buena, pero sí da como cosita. ¡Qué largo bloque musical! ¡Sí! Ni Anonymous que nos quiere dejar ciegos con ese cambio de colores. El tema del día, creepypastas y cosas de terror y así, juegos de creepypastas y creepypastas de caricaturas. Ah, ¿saben cuál también está bueno? El creepypasta de Phineas y Ferb. A mí me encantaba Phineas y Ferb. Pero tiene un creepypasta bastante intenso. Paco Julián ya llegó, dice: sí, jueves de UMA, ya recién llegó a jugar pelota. Y como siempre digo, gracias por otro programa. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Saludos, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. A ti, Paco, y a todos nuestros radioescuchas argentinos. Es el de la película de Abracadabra o algo así. La película de Abracadabra es donde son las tres brujas que le quieren robar el alma a la niña para hacerse más jóvenes. ¿Es esa? Esa sí la vi y me gustó. Me gusta verla en Halloween. ¿Puedes hacer un pedido? Pues sí, claro. Vengan los pedidos. Sí, pedidos. Creepypasta, me han destrozado. Cuenten el de la Feria del Olvido. Dice que la galleta Uma. No hay una historia sobre una galleta maldita que fue creada para ser malvada. No. Sí es cierto, eso iba a ser hace rato, perdón. Santa madre. Ya, es que ya decía yo que algo se me había olvidado hacer. Y era buscar que el fondo de ¿qué es The Walking Dead? El tema de Walking Dead. Yo no soy fan de esas cosas, pero ustedes sí. Ahí está, vamos a buscarlo. Y La canción. Dame bien poquito. Bueno, a ver, vamos a ver. No es una canción, es más como un fondo, ¿no? Un poco. A ver. La del pueblo lavanda. Es que Pokémon tiene como un chorro. Pipa, a ver, vamos a buscarla. Según yo sí la tengo. Ah, sí, aquí está. ¿Quieren escucharla así tantito? A ver, vamos a subirle el volumen. Y la ponemos, ¿no? A ver, ahora sí.